Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. Fernanda, muchas gracias a vos por darnos un rato de tu tiempo. No sé, Fernanda, no sabemos a qué te dedicás, pero entiendo que si sos una persona preocupada y que directamente está militando por la cuestión de del ambiente en la costa atlántica argentina, no debes ser de dormir la siesta. No. Más bien utilizando los ratos de la tarde para estudiar y preparar cosas que tienen que ver con la lucha socioambiental que no solamente se da en nuestro territorio, en nuestra costa atlántica, sino en todo el país. Tal cual. Bueno, nuestro país que además comparte toda la costa, digamos, con otros países también. Ahí tenemos enseguida Uruguay y enseguida a Brasil. Lo digo a propósito de que en Brasil hay exploración petrolera y explotación petrolera offshore desde hace muchos años, así como también en Venezuela, más al norte. Y definitivamente son casos que también nos aportan experiencia y podemos revisar ahí cuál es el riesgo que corre la vida marítima y costera si se permitiera, Fernanda, la explotación petrolífera offshore en la Argentina. Sí, bueno, como bien decís, esto de la explotación petrolera costa afuera no es una novedad, sino que es algo que se viene dando y con mucha más fuerza en estos últimos años en distintos territorios de Latinoamérica. El extractivismo petrolero avanza sobre zonas cada vez más frágiles, con metodologías cada vez más costosas, más extremas, más contaminantes, sobre territorios que consideran que están desocupados, que no habita nadie, que pueden ser invadidos por este tipo de explotación extractivista. Y bueno, Brasil es uno de los países que lamentablemente ya tiene consecuencias, no solamente en lo que tiene que ver con las perforaciones que existen en el mar, sino también con todo un ensamblaje de infraestructura petrolera que se asienta sobre el litoral, invadiendo territorios de distintas comunidades de pescadores y pescadoras, comunidades ancestrales, digamos, que tienen impactos socioambientales y económicos muy fuertes a lo largo de toda su costa. Fernanda, también hay argumentos del otro lado que hablan de la imperiosa necesidad de generar riquezas en la Argentina, de que esto no hay ningún lugar del mundo en el que no se realice, que hay distintos márgenes de seguridad, e incluso se habla del ejemplo de los países del norte de Europa, donde convive una cierta cara amigable, amistosa del capitalismo con el ambiente, pero también se realiza explotación petrolera y convive con explotación pesquera, por ejemplo. A esos argumentos, ¿cómo los podemos enfrentar y cómo podemos desenmascarar lo que es cierto de lo que no, Fernanda? ¿Cómo lo trabajan a esto ustedes, quiero decir, no? Los proyectos extractivistas son impulsados por nuestros gobiernos a nivel nacional, de distintos colores, ¿no? Porque acá no hay diferencia entre el gobierno anterior y el gobierno actual, todos apuestan a avanzar sobre los bienes comunes con la excusa de la necesidad de generar desarrollo y riqueza en los territorios y también con una cuestión clara que es que necesitan divisas para pagar la deuda externa. Ahora, estas mismas argumentaciones las han dado para instalar la megaminería en Catamarca, en San Juan, en toda la zona cordillerana, al igual que el fracking en Neuquén y en Río Negro. Y sin embargo, no solamente esos territorios no se desarrollaron, sino que se empobrecieron esas comunidades, generaron graves impactos ambientales y sociales, y por otro lado el país no dejó de tener necesidades de divisas, ¿no? Entonces, acá vemos una gran falacia en relación a que estos proyectos van a generar riquezas a nivel nacional, porque lo que generan son unas magras regalías, porque entregamos nuestros bienes comunes a cambio de nada. Y sí recibimos los pasivos ambientales que nos dejan estas grandes corporaciones. Por otro lado, digamos, todo lo que puedan decir respecto a otros países, la resistencia a la industria petrolera, que es altamente contaminante en todo el mundo, se viene dando incluso en los países de origen de estas empresas. Es decir, que también Equinor tiene resistencia de sus comunidades en la propia Noruega, y han logrado, por ejemplo, en los últimos días que se retirara la empresa de un proyecto de exploración y explotación petrolera en las zonas más septentrionales, o sea, más hacia el norte, hacia el Ártico, y esto, digamos, es producto de toda la resistencia de las comunidades que están organizadas incluso en esos territorios, ¿no? Noruega es un país petrolero por excelencia, digamos, su comunidad sabe lo que es vivir de la renta petrolera, a diferencia de nosotros que no tenemos esa tradición. Y sin embargo, las comunidades se están organizando porque ya conocen los impactos sobre los territorios, sobre los ecosistemas, y también porque entienden que seguir extrayendo hidrocarburos del subsuelo es seguir profundizando una matriz energética que nos está llevando al colapso ambiental, ¿no? Tal cual, tal cual. Fernanda, hablaste de Equinor. Para la audiencia, contamos que es una empresa noruega que es la que fue autorizada a realizar, autorizada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, autorizada, digo, a realizar exploraciones sísmicas en las costas del sur de la provincia de Buenos Aires, en el litoral bonaerense, y a partir de esa resolución del año 2021 ha habido avances y retrocesos, Fernanda, lo digo a propósito de lo que estuvo pasando hace no muchos días, si no recuerdo mal, fue el mes pasado, que hubo una avanzón desde el mundo judicial para permitir la exploración que estaba suspendida por medida cautelar. ¿Nos contás cuál es la actualidad de la situación legalmente hablando, Fernanda? Sí, bueno, estas judicialmente, acciones judiciales... No sé, perdón, sí. No sé si es legal, sí, sí, sí, o no, pero judicialmente, sí, sí, hablando, judiciales. Fernanda. Las acciones judiciales iniciaron en el mes de enero, a raíz, digamos, de esta autorización que hizo el Ministerio de Ambiente en diciembre del 2021, y producto también de las grandes movilizaciones que se dieron en nuestra ciudad y en otras comunidades costeras. Y esto, digamos, tuvo como consecuencia que se presentaran 4 amparos, que el juzgado número 2, que es un juzgado de primera instancia, los unificó en un solo amparo y emitió una medida cautelar en el mes de febrero que fue apelada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. Esto pasó a Cámara de Apelaciones. La Cámara de Apelaciones en junio de este año le da de baja esa cautelar del juzgado de primera instancia, pero sí, digamos, presenta una nueva exigencia al Ministerio, que es un informe de impacto ambiental complementario, una declaración de impacto ambiental complementaria donde le exigía, digamos, algunas cuestiones que se requerían en términos de control, en términos de cuidados respecto de la ballena franca austral, la participación ciudadana en relación a la toma de decisiones, etc. El Ministerio presenta esta declaración, mágicamente la presenta en 2 meses, cuando en realidad era un informe, había que hacer un informe muy riguroso, porque digamos, tenía que ver con el impacto ambiental acumulativo y sinérgico de la exploración sísmica en esas áreas. Y esto se presentó en agosto, y en el mes de octubre de este año, puntualmente el 18 de octubre, el juzgado federal número 2 nuevamente determina que la medida cautelar sigue vigente, porque el Ministerio no ha logrado comprobar científicamente que no va a haber impactos acumulativos. Muy bien. Esto obviamente fue apelado por el Ministerio y hoy está otra vez en manos de la Cámara de Apelaciones, que todavía no se expidió. Porque, bueno, todos estos procesos judiciales de evaluación de la información llevan un tiempo, claro, pero sí entendemos que la empresa está bastante ansiosa por empezar, porque tienen su buque sísmico ya pronto. Sabíamos que para mediados de noviembre lo iban a tener en el puerto de Buenos Aires, disponible para salir hacia los bloques creemos que puntualmente hacia el bloque Cancien, que es el más grande de esta cuenca, y que es donde ya hay un proyecto en tratamiento, que es el del pozo exploratorio que pretenden realizar en marzo del año que viene. Muy es bien. Decir, que hay una necesidad por parte del gobierno y por parte de la empresa de que la justicia se expida rápidamente en favor del inicio de la campaña sísmica y de todo esto, este proceso exploratorio. Muy bien. ¿Esto va por separado cada uno de los bloques de exploración, Fernanda? Digo, porque hablas del CAN-100, es el central de tres bloques que están frente a la costa bonaerense. El CAN-102 es el que está más enfrente a Mar del Plata y del que hemos escuchado hablar mucho, sobre todo porque se argumenta, Fernanda, que está a más de 300 kilómetros, que no va a afectar ni al turismo ni a la pesca, y etcétera, etcétera. Y ahí también, por supuesto, que preguntarte por la salud del Atlanticazo y del colectivo que está detrás de la iniciativa de proteger la biodiversidad y el mar, digo, la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, pero también hay otros varios colectivos. Fernanda, finalmente, y son varias, pero bueno, te dejo. Sí, vamos de a una. Para que nos cuentes también cuál es la visión que tienen de las audiencias públicas a las que el gobierno convocó en su momento y si se siguen realizando. Sí, bueno, el gobierno lo que hace es va fragmentando el proyecto petrolero, que abarca 19 áreas en este momento, que son las áreas que están adjudicadas. Pero que en realidad hay muchas más áreas delimitadas para poder licitar. Y lo que hacen es fragmentan los proyectos en exploración sísmica, pozo exploratorio, y van convocando uno a uno. Esto no, nosotros sentimos que es una manera de debilitar la lucha, de agotar la lucha, de desgastar la lucha, porque permanentemente nos encontramos frente a nuevas audiencias que muchas veces requieren de estar 3 días pendientes de una audiencia virtual o de una consulta temprana. Digamos, es un juego de desgaste bastante importante, cuando en realidad lo que no se pone en juego es que para la licitación de estas áreas marítimas y la entrega a las corporaciones petroleras no hubo ningún informe de impacto ambiental, no hubo ninguna audiencia donde se consultara a las comunidades costeras y al resto del país sobre si estábamos de acuerdo o no en que se rifara nuestro mar a las corporaciones petroleras. Entonces, entendemos, ya de paso contesto esta última pregunta, que estas audiencias públicas son un circo verdaderamente, porque se convocan con muy poca anticipación, se convocan a una comunidad poco informada, digamos, toda la información que se ha generado donde la comunidad puede enterarse realmente los impactos de la industria petrolera en el mar, es gracias a la Asamblea y a todos los colectivos socioambientales que vienen articulando esta lucha. Es una convocatoria que se hace virtualmente, que digamos esto es invalida la participación de la comunidad, porque no todos los vecinos de las comunidades costeras cuentan con los medios para poder acceder a esa metodología de participación. Entonces entendemos que esto no cumple con nuestro derecho a ser escuchados y a dar nuestra voz en relación a estos proyectos que van a impactar en nuestros territorios. Por eso seguimos denunciando estas audiencias y nuestra manifestación principal y nuestra demostración de que no hay licencia social está siempre en la calle. Muy bien. Y después, bueno, en relación a cómo venimos, las organizaciones, la asamblea, la verdad es que es un proceso que ha venido creciendo, que se sostiene ya desde hace más de un año. Con muy pocas herramientas y muy pocos recursos hemos logrado instalar el tema en nuestra ciudad y en otras comunidades costeras. Nos estamos encontrando con otras comunidades afectadas, no solamente en la costa, sino en todo el país, y también con comunidades de distintos países de Latinoamérica que sufren los impactos del extractivismo petrolero. Esto, la verdad, es que da una fuerza muy grande, porque no solamente contamos con la experiencia ya vivenciada en otros territorios, sino también con la posibilidad de sentir que vamos todos hacia el mismo lugar, empujando y resistiendo a esta industria que realmente es muy grande y genera muchos impactos a nivel global. Muy Así bien. Que, más allá del cansancio que sentimos, porque realmente sentimos mucho cansancio por todo lo que venimos haciendo y porque nos estamos autogestionando permanentemente para sostener nuestras actividades. Sabemos que no nos queda otra porque estamos defendiendo nuestro territorio, estamos defendiendo nuestro trabajo, estamos defendiendo nuestro bien común más preciado, que es el mar, que es quien nos permite ser comunidades costeras, y estamos defendiendo nuestra vida, la vida de las generaciones futuras, porque de esto, de frenar estos proyectos, depende también la salud del planeta, ¿no? Tal cual. Entonces, esto nos da una energía que nos impulsa a seguir adelante. Perfecto. Fernanda, la verdad es que es muy claro todo lo que tenías para contarnos. Por supuesto que hay varias aristas más y que te vamos a dejar adentro de nuestra agenda, así como a la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras. Te estamos muy, pero muy agradecidos por este rato, Fernanda. Muchas gracias a ustedes por darnos un espacio, por seguir transmitiendo y comunicando la lucha que se da en los distintos territorios. Gracias y hasta pronto. Fernanda Génova es parte, es activista, es asambleísta y está tratando de cuidar con hermanas y hermanos el mar argentino, que no tiene frente al extractivismo verdaderamente ninguna grieta.